Radio Santi Spíritus en verano. Contemporánea en su tradición. Ya son las 7 en punto. Radio Santi Spíritus presenta a Carlos Figueroa y Froilán Fontela en La Otra Esquina. Noche, Santi Spíritus, acaba de caer un aguacerón en la ciudad de Santi Spíritus, al menos, no sé, a lo mejor en Trinidad no llovió, no llovió en Jatibonico, ni llovió en Cabaiguán. Aunque uno aquí en esta ciudad se acostumbra a mirar así los nubarrones a los lejos y se está lloviendo en Sasa, está lloviendo en Managuaco, más o menos, así uno mismo. Va aprendiendo un poco. Muy buenas noches para ti, Carlos, buenas noches para todo el colectivo realizador. Está con nosotros aquí en La Otra Esquina y para los oyentes que ya se han convertido en habituales de este espacio de las noches espirituanas por todas y cada una de las frecuencias de la CMGL Radio Santi Espíritu, pero también con presencia activa en las redes sociales. Para eso nosotros tenemos una interacción permanente con usted a través de nuestro grupo en Facebook. Por cierto, tenemos 598 amigos, ya miembros de nuestro grupo. La semana pasada ya no, 619 ya, ¿eh? ¿Ya? 619. Se acaba de actualizar. A lo que usted vino de allá afuera, o sea, hasta aquí llegamos a 619 miembros. Es que no había actualizado la página, estaba publicando. Publicando la programación de hoy y mañana y el fin de semana en la vida cultural de Santi Espíritu. Está Paulito FG esta noche en la Plaza Cultural de Santi Espíritu, moviendo el ambiente, poniendo a la gente a festejar. Pero nosotros vamos a hablar de museos. Y hemos mantenido una pregunta justamente para todos aquellos que quieran contestar a través de nuestro grupo en Facebook o en nuestra cuenta en Twitter, @otra_esquina, o llamarnos por teléfono, que es muy fácil. Muy fácil, usted marca el 4132-7725 y también el 4132-7703 y está en diálogo franco con nosotros aquí en La Otra Esquina. Tenemos una pregunta que nos puede responder amablemente si usted lo desea y tiene que ver con los museos, porque ¿qué sucede? Que a veces en el verano uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a dirigir? ¿Por qué visitarías un museo este verano? ¿Cuál museo visitarías? Los museos son sitios fabulosos y tenemos hoy personas para dialogar este día que también son de primerísima mano y que les voy a agradecer eternamente que hayan accedido a conversar con nosotros. Estamos en La Otra Esquina. Aquí en Radio Santi Spíritus, ya son las 7 con 3 minutos. El tuit de hoy, @otra_esquina. La pregunta de 140 caracteres que puedes responder ahora por Twitter, Facebook o nuestros teléfonos, 4132-7725 y 4132-7703. Sígueme, que yo te sigo. Sus mensajes me demuestran que son mis amigos. Sígueme, que yo te sigo. Sígueme, que yo te sigo. Para decirme que me quieres. Sígueme, que yo te sigo. Manda tu mensaje, please. Te juro que no te olvido. La Otra Esquina. En Twitter yo tengo un millón de amigos que también te escribo. En Twitter yo tengo un millón de amigos que tu mujer dime que lo que quieres saber de mí, que tú me contestas, mamita linda. Son las las 7:04 en Twitter. Yo tengo, no un millón de amigos, pero tenemos unos cuantos seguidores en nuestras cuentas. También le quiero decir algo, porque algunos amigos me publican en mi cuenta en Facebook, que es pública, igual que la de Froilán. Pueden utilizar mi cuenta en Facebook también para responder. Nosotros habitualmente utilizamos los canales oficiales del programa y también los personales, porque así pues convocamos amigos que incluso no viven aquí, viven en otras provincias del país o en el exterior, y participan de alguna otra manera. Yo tengo algunas opiniones aquí que he recogido de precisamente esa búsqueda. Por ejemplo, Orlandito Suárez ha dicho que a él le gusta un museo que se parezca a lo que se muestre, que tenga identidad y sobre todo sean visitados. Es lo más que hacíamos cuando estábamos en la primaria, Julio Antonio Mella. Valdivia Espirituana escribió: toda historia es interesante, los museos encierran anécdotas. Y hay otras opiniones, pero las vamos a dar en el transcurso del programa, porque ahora tengo muchísimo gusto en conversar con una persona a la que yo respeto mucho. Yo tuve la suerte de, en un momento de mi vida, de ser director de un museo, porque ahora dirijo una casa museo, pero un museo. Un museo con toda la llamada, y que me disculpe en primera instancia, ortodoxia que lleva precisamente eso, porque los museos son lugares que tienen unas características muy particulares, sobre todo son muy celosos con la conservación del patrimonio. Y yo sabía de un museo lo mismo que cualquier otro, quizás un poquito más avezado en conocimiento, pero lo que puede saber cualquier mortal que nunca ha entrado a un museo, nada más que a visitarlo. Y le agradezco a ella, como a todo el equipo de museólogos de cultura en Santi Spíritus, que me enseñaran y que además me mostraran dónde están las ventajas y las desventajas de sentarse con toda la paz que tiene un museo todos los días del mundo y no morir en el intento. Muy buenas noches a la máster en ciencia Marta Cuellar, directora del Museo de Arte Colonial de Santi Spíritus, que yo siempre digo que es uno de los museos más bellos de este país. Ojalá todo el mundo lo dijera. Y que está cumpliendo 50 años. Buenas sí. noches, Marta. El museo, buenas noches. El museo cumple 50, Marta. No, Marta tiene 22. 50, pero qué presentación más linda, me lo voy a creer. No, se lo tiene que creer, porque honor a quien honor merece y uno sabe, tiene que saber quitarse el sombrero cuando va. Pero nosotros también aprendimos mucho contigo, porque la dinámica, el cambio también en la museología, que hace mucha falta y que a veces nos aferramos a lo tradicional, y contigo también vimos la revolución en el museo, y bueno, eso es muy bueno. Me decían loco, pero ahí está. Ay. Oye, Marta, ¿por qué tú crees que uno debe visitar un museo? Uno debe visitar el museo por muchas razones. En primer lugar, los museos son el reflejo de la ciudad en que vive. Por alguna razón tiene una colección, y las colecciones van bien vinculadas a su comunidad, a su localidad. No es un museo para improvisar, el museo se crea con el resultado, los hallazgos, las colecciones que se van reuniendo de la historia de esa comunidad. Y entonces, mientras más el museo se aparezca a su comunidad, pues es más creíble, ¿no? Claro, hay muchos tipos de museos. Claro, muchos tipos de museos. Pero siempre la razón, si hay un museo del níquel, me imagino que esté en MOA. En MOA, exactamente. Y eso nos va pasando a todos. Pero también en un museo usted aprende la historia, conoce de ella, conoce, también se recrea, es una forma de recreación sana, y hay mucha tranquilidad en los museos, sí, eso también te inspira a la creatividad. El museo se presta, no es un rincón de cosas viejas como muchas personas a lo mejor creen. También tiene la dinámica museal, te lleva a hacer propuestas y a que siempre el público vaya conociendo algo nuevo. Y visitar un museo no es solo de una sola vez. Por supuesto, Marta. Sabes, hay una cosa que yo aprendí en el mundo museológico, que es que cuando uno llega a un lugar, lo primero que pregunta es dónde está el museo, visita el museo del lugar para empezar a entender el sitio donde tú estás. Claro. Si llegas a Fomento, es imprescindible que visites el Museo de Fomento. A veces uno va a Fomento a pasear y nada más que se queda en ir a tomar café, reunirse con los amigos, y sin embargo tiene un museo hoy en la esquina del parque, que ahora mismo se están haciendo labores de restauración también allí, que tiene tesoros que son muy propios de Fomento, incluso del país, ¿no? Sí. Lo mismo sucede con el Museo de Arte Colonial, porque ustedes atesoran toda una etapa de la cultura, de la formación de la identidad nacional a través del mueble, a través de las artes decorativas. Yo siempre digo que después del Museo de Arte Decorativa de La Habana está Arte Colonial de Santo Espíritu, no solamente por el tamaño que tiene, sino la riqueza que atesora. Si alguien quisiera visitar tu museo con la familia este fin de semana, el sábado, llevar a los muchachos, ahora están terminando las clases, etcétera, sería divino. Ajá, sería divino. Después voy a ese tema, pero ¿qué encontrarías ahí, ahora mismo? Bueno, ahora mismo, a ver, si quisiera un poquito antes, mañana nosotros estamos culminando un curso de verano, pero nos vamos a trasladar a Trinidad, un curso que se lo dedicamos a la cerámica. Y hoy, déjame contarte un poquito, fuimos a la casa de Félix Madrigal. ¡Qué bien! Y allí vimos el proceso en vivo. Y también él interpretó piezas de las que nosotros tenemos en el museo. Y las personas que estuvimos allí nos pudimos llevar algunas de las piezas, reproducciones. Tú puedes creer cosas más interesantes. Entonces, este fin de semana el museo está abierto en la mañana y en la noche. Puede ir con su familia a hacer un recorrido, pero el domingo vamos a estar nosotros también celebrando la infancia, el Día de la Infancia, y tenemos una muestra de las piezas que reflejan de una manera u otra esta infancia, esta juventud. Y por supuesto, seleccionamos el cuarto que está de ambiente para una señorita, para estar más cerca de lo que queremos mostrar. Sabes que la casa nuestra es una casa ambientada y tiene dormitorios destinados a algún miembro de la familia, y entonces cogimos el de la señorita para enriquecerlo con estas piezas alegóricas a la juventud y la infancia. Ahora, mucha gente no va a los museos porque dicen, efectivamente, como tú señalabas hace un rato, que no son de cosas viejas, y le pasan todos los días por delante. Yo tuve la experiencia de dirigir el Museo Provincial de Historia o Provincial General, e incluso alguna que otra vez alguien me dijo, pero tengo que pagar un peso para entrar al museo. Yo le decía, bueno, a ver, los museos en Cuba son los más baratos del mundo. Así mismo es. Yo me vi en Cartagena de Indias hace 2 años pagando $47 para entrar a ver arte cubano. Sí. Uno lo dice así, pero para ver arte cubano. Que se hace aquí en el lugar donde vives. No, porque es arte cubano que pertenece a su colección, desde Wilfredo Lan hasta Amelia Peláez. Pero cuando uno compara, ni soñar con lo que tiene el Museo Nacional de Bellas Artes, que vale 10 pesos cubanos. ¿Verdad? Así es, así es. Pero mucha gente se resiste, Marta, a entrar a los museos porque lo ven como algo frío, y yo no sé por qué, no sé por qué. Bueno, a ver, la dinámica actual, muchas personas prefieren otro tipo de recreación, pero realmente los museos también reciben la propuesta de jóvenes, de niños, de adultos que quieran verse reflejado allí, y nosotros tenemos el espacio, tenemos una casona divina, podemos hacer, nos pueden proponer cosas interesantes y nosotros también podemos aceptar, ¿ves? Claro. Pero desde el museo también nosotros hemos logrado incrementar la programación, hacer estudios de público y valorar las necesidades culturales que tienen estos públicos que nos visitan. Por eso, bueno, logramos en coordinación con la Sociedad Cultural José Martí reanudar las Noches de la Fuente. Mañana y Noche de la Fuente. Después vamos a dar la noticia aquí porque tengo todos los detalles. Gracias a Juanelo, que es oyente de este programa. Sí, estamos, la adelantamos. Ajá. ¿Por qué? Porque hoy después tenemos el carnaval. Sí, todo el mundo y se bueno, llama capítulo. Por supuesto, voy a tener una oferta más y bueno, la adelantamos este mes. Pero realmente el museo en toda esta etapa veraniega ha hecho concurso para todas las edades. Estamos ya convocando al Festival de la Muñeca para niños y niñas, que ya va a ser pronto, ahora en agosto. Tenemos el concurso para la familia, modas, modos y tiempo. La familia se presenta con un objeto cultural, no tiene que ser patrimonial, un objeto que le ha dado un valor añadido por alguna razón en su familia, y lo presenta, y vamos a premiar la creatividad y la conservación que le ha dado la familia al objeto, que puede ser contemporáneo, no necesariamente tiene que ser un objeto uh-huh. antiguo. Y tiene como premio la familia ganadora una cena en familia en un restaurante espiritual. Oye, me voy a apuntar ahí. Claro, te estamos invitando. No, no por la comida, no, porque pasaría, sino porque además yo tuve esa experiencia y creo que tú sabes que me permitió. A veces las familias espirituanas, me voy a alargar un poquito la entrevista, pero a veces las familias espirituanas no saben el valor de las cosas que tienen en su casa. Sí. Y en el Museo Provincial alguna vez hicimos eso, empezamos a tocar puertas y a llegar a casas y casas, y la gente tiene reliquias en la casa que no sabe que son reliquias. Incluso llegué a cierta familia y la vajilla con que cenaba tenía un baño de oro de 22 quilates. Oye, y no lo sabía. Oigo, sí, y era con lo que comentó. Y son las cosas que se guardan de familia en familia, de familia en familia, de generación. Y se nos ocurrió a nosotros mirar, claro. y ver el fabricante, exacto, lo decía en inglés, ellos no se habían dado cuenta. Pero mira, también es importante, porque a veces, a ver, el valor de la pieza es importante, pero que la familia aprenda a conservar y a transmitirle a las nuevas generaciones el valor que tiene un objeto, es más importante, yo creo, aún, porque eso es amar su patrimonio, pero también verle el valor al patrimonio de todos que nosotros atesoramos en cada uno de nuestros museos. El año pasado se presentó un niño con una medalla de combatiente de su abuelito, uh-huh. que ya había fallecido, y su mamá la guardó y le hizo ver a él la importancia que tenía aquella medalla en recordación de su abuelo. Eso también es muy lindo, es muy importante y es muy bueno para el patrimonio de Cuba, de la localidad y del futuro de cada una de nuestras familias, que cada familia tiene un museo en su casa. Cada familia tiene un museo en su casa. A veces lo que menos nos imaginamos y que guardamos con mucho cariño. Marta, te repito, las felicitaciones a tu museo por los 50 años. Gracias. Y la amabilidad de cederme unos minutos de tu tiempo, que es la hora de la comida en la casa, y yo sé que tú eres muy hacendosa. ¿Qué estás cocinando hoy para enterarme? Bueno, te voy a decir que para nada, estoy en un consejo de dirección. Ah, ¿estás en un consejo de dirección? Sí. Deja que jefe es el que cita a las 7 y cuarto un consejo de bueno, dirección. Bueno, porque nos tenemos que buscar el horario que más o menos podamos estar todos, porque las cosas hay que debatirlas entre todos. Pero bueno, las gracias para ustedes, nosotros siempre dispuestos, porque así ustedes nos ayudan a divulgar nuestro quehacer diario y que el cincuentenario, pues bueno, tenga más amigos, se llene más de propuestas y que se acerque más a la casona de todos, que tiene siempre más. Ahora mismo, todo lo que tú acabas de conversar con nosotros ha sido tuiteado en la red social Twitter y también en Facebook, así que así mismo. Muchísimas gracias por tu gentileza, y Cuba entera puede leerte, y más allá también de Cuba, porque este programa lo colocamos terminando el programa en radioteca.net, y muchas espirituanas y espirituanos en cualquier parte del mundo, y quienes no son espirituanos lo están escuchando. Así que muchísimas gracias, Marta Cuellar. Gracias. Un placer tenerla a usted. Buenas noches a usted y a su equipo y a su consejo de dirección, que repartan café ahora un momentico. Seguro que aprovecharon todo el mundo para salir, porque los consejos de dirección me consta que duran mucho. Así, duran muchísimo. Duran mucho. Mi jefe por lo menos los hace por la mañana. Sí. Deja ver que no esté escuchando este programa, porque capaz que me vas a poner a las 5 de la tarde. Bueno. Gracias, Marta. Buenas noches. Gracias. Y el esplendor que guardan la arquitectura doméstica y las artes decorativas de una añeja villa perviven en el Museo de Arte Colonial de Santispíritus. El suntuoso Palacio Valle Isnaga, levantado en 1744, abrió sus puertas al público el 10 de octubre de 1957. En su interior el tiempo se detiene y un aroma de muebles tallados en maderas preciosas inunda el espacio. Lámparas de cristal de Baccarat, porcelanas facturadas por las mejores firmas europeas, dormitorios que muestran la inigualable habilidad de los ebanistas criollos, retratos al óleo de la familia, invitan al deleite de las artes en el Museo Espirituano. Te acompañamos. Estás escuchando La Otra Esquina, una producción de Radio Santi Espíritus. Estamos en Facebook en el grupo La Otra Esquina y en Twitter en nuestra cuenta @otra_esquina. Nada más parecido a ti. Contigo. ¿Por qué visitarías un museo este verano y cuál museo visitarías? Es la pregunta que tenemos para ti en nuestro grupo en Facebook, también en Twitter, pero por los teléfonos 4132-7725 y 4132-7703. También puedes dar tu opinión, tu criterio, comunicarte con nosotros. También hoy pusimos una pregunta en el grupo. Ajá. Que pueden responder los oyentes tradicionales de La Otra Esquina. ¿Cómo quisieras que fuera un museo? Porque también un museo sería bueno que se construyera desde eso el interés. Eso voy a hablar, espero poder hablar ya en este programa. De alguna de las variantes, lo tiene todo preparado. De algunas de las posibilidades que hay. Lo que sí es cierto es que un museo es una institución en la que no solo se adquiere, conserva, investiga, exhibe y se promueve su patrimonio, las colecciones que ha ido conformando a lo largo de muchos años y con la voluntad de los propios vecinos interesados en la conservación del presente para entender mejor el pasado e incluso el futuro. Algunas de sus funciones vitales han adquirido en la sociedad actual unas dimensiones casi desconocidas en comparación con las tradicionales que históricamente ha venido asumiendo. Hoy, los abordajes teóricos desde diferentes disciplinas unidos a un sistema de valores imperantes en la nueva sociedad hacen que el museo, algo que explicaba Marta Cuellar, a pesar de todas sus contradicciones lógicas, siga siendo una institución distintiva e insustituible. Por otra parte, todo lo anterior ha propiciado el enriquecimiento de la museología como ciencia, eso de llevar a las personas al museo, pasar un curso, ir a casa de un ceramista, ver cómo se construye una pieza a igualdad de las o similitud de las que pueda haber en la sala museable. Y eso ha posibilitado un movimiento del nuevo museo y la nueva museología que nos permite ver nuestra herencia material e inmaterial a través de los objetos y las expresiones de la cultura. Prima entonces una visión antropológica del museo respaldada por los movimientos culturales en cada nación. Son las 7:20. Voy a poner un disco que hace rato quiero escuchar. No me diga usted. Ya lo tenés listo. Rueda Campbell. Me lo dijeron mil veces, pero nunca quise poner atención. Olé. Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías. I love you, baby. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Más que al aire que respiro y más que a la madre mía, que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto algún. Quererte, y sin embargo te quiero. De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo, un rato cada día, ya

¿cuál museo? Esa es la pregunta que visitarías. A mí me gustan, siempre lo he dicho, soy de ir a muchísimos museos. Uh-huh. Y cada vez que conozco algún lugar nuevo, ya sea aquí mismo en Santi Spíritus, que por suerte cada día me muestra una faceta diferente, y eso hace que me enamore más. Ajá. De esta bella ciudad. Visito mucho sus museos y es muy bueno y muy bonito descubrir esas historias de antaño, bueno, pero que si usted las ve repetidas, las puede ver incluso repetidas hoy en día. Santi Spíritus posee una de las redes de museos más importantes del país. Así mismo. Hay una veintena de museos que atesoran en sus salas y almacenes años de sabiduría, expresiones culturales de todo tipo. Uh-huh. Que han conformado la identidad de esta zona de Cuba. Santi Spíritus tiene también el museo más grande del mundo. Bueno, Trinidad completo es un museo. Trinidad, a eso iba. Los mejores ejemplos se ubican en los museos de Trinidad, que son ricos en colecciones que muestran la integración de la nación. Uh-huh. La mezcla, el ajiaco en formación por varios siglos. La propia ciudad es considerada única, es decir, la ciudad es un museo vivo donde conviven sus vecinos con el patrimonio que tanto preservan. De otro lado está Santi Spíritus, ciudad que muestra en su museo de esencia de sus mejores hijos, objetos que atraen y traen a nuestros hijos, a nuestros hijos y a nuestros días, una dimensión diferente de cómo se construyó la espiritualidad. Y eso incluye hasta la fauna del lugar, conservada en el Museo de Ciencias Naturales, o la vida del general Serafín Sánchez Valdivia en su casa natal. Yaguajay, con el complejo histórico Camilo Cienfuegos, tiene la historia más reciente de las luchas por la definitiva liberación del país con la revolución en 1959. Otro tanto sucede en Fomento, donde la figura del Che está entre sus mejores tesoros. El Museo de Jatibonico, que pondera esa localidad y la impronta de la industria azucarera, o el Museo de Cabayuán, con valores importantes de la emigración canaria a esa región cubana. Sin embargo, visitar nuestros museos no siempre es una elección de la familia. ¿Por qué será? ¿Con quién hablo? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con Gladys Pérez. Ah, Gladys, ¿cómo tú estás, mi amor? De lo más bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ya me extrañaba que no aparecieras. No, yo llamo casi todas las noches para saludarlos. Voy a aprovechar la oportunidad, Gladys, un momentico, porque hoy me encontré con un buen amigo. Se trata de Humberto. Es primo de el buen amigo que siempre, Jorge Neira, que siempre nos escribe. Ajá. A través de Facebook, y bueno, me decía, no, oigo el programa todos los días, no me dejes de saludar a mi primo Jorge Neira. Así que Jorge, ya sabe, Humberto nos oye, el abrazo para usted. Oye, ¿por qué tú no visitas museos? Mira, y te la pasas encerrada. Si tú supieras que me gusta visitar todos los museos. Ajá. No tengo preferencia por ninguno, porque todos me gustan. He visitado muchos museos, sobre todo los de aquí de Santi Spíritus, cuando era más joven. Ahora en estos momentos la vida ha sido más difícil para mí, y en estos momentos, no sé si tú habrás escuchado la radio, que he estado inválida, como uh-huh. aquel que dice, como cierta. Ahora es que estoy un poquito mejor. Y bueno, no puedo ir ahora a ningún museo, pero sí me encantaría visitar todos los museos, no uno en específico, todos, porque me gustan. Además tienen una paz, una tranquilidad y un conocimiento que transmiten que es inigualable, te lo aseguro. Sí, señor. Y me encanta, ¿tú sabes por qué? Porque enriquecen mis conocimientos. ¿Quiere que te diga algo? Mi estancia de varios años en la dirección de un museo me hizo mejor persona, te lo puedo asegurar. De verdad. Oye, un millón de gracias. Tengo un poquito tiempo y voy a hacer una llamada larguísima ahora. Larguísima quiere decir porque la distancia es enorme. Es enorme. Es enorme. Y yo me quiero referir precisamente a un tema que tiene que ver con lo que conversaba con la directora del Museo de Arte Colonial temprano. Uh-huh. Y es precisamente las nuevas visiones que se están teniendo en cuanto a la museología. Por ejemplo, lo pongo, y este sí me va de cerca, ¿no? Con la Casa de la Guayabera. Mucha gente decía, ¿y por qué no hacer un museo de la Guayabera? Decíamos fríamente, bueno, sí, perfecto, pero sería un museo muy temático y entonces nada más que verías ahí y eso, y no otra cosa, ¿no? Y al poco tiempo ya deja de ser de interés. Y lo que se busca y se sigue buscando es entonces que hayan otros atractivos, que se compren guayaberas, que hayan cursos y talleres, que la vida y la dinámica de la casa sea, porque la casa museo, hay actividades, que te tomes un café, que te tomes un cóctel, que puedas comer algo y veas una exposición de artes plásticas y además la colección de guayaberas. Son muy pocos, lamentablemente, los museos que se reinventan cada día y que mantienen sus exposiciones un poco estáticas. Es difícil, te lo digo por experiencia. Pero, por ejemplo, el Museo Hermitage Guggenheim, en el recinto casino de Venetian, en Las Vegas, presenta dos grandes salas con sus respectivas recepciones y tiendas. articuladas al gran vestíbulo del hotel y casino. Una gran caja vertical y polifuncional para exposiciones temporales de la franquicia Guggenheim y una galería horizontal y convencional para piezas maestras procedentes del Hermitage de San Petersburgo. En definitiva, un montaje que, como si fuera una tienda comercial, puede desmontarse cuando sea conveniente, reconvirtiendo los espacios antes dedicados a un museo en salas para el hotel y el casino en una ciudad, Las Vegas, cuya esencia consiste en demostrar que todo está a la venta. Sin embargo, yo tuve la experiencia de estar en el Museo del Caribe, por ejemplo, en Barranquilla, y no hay piezas museables. O sea, es un almacén de información, demoró 10 años recolectar toda la información y todo es sensorial y digital, absolutamente todo. Todo es digital. Mire usted. Oleografías, etcétera. Y puedes aprender a bailar cumbia con imágenes oleográficas. Y estar en medio de un carnaval con todo el mundo en imagen oleográfica. Menos usted. Claro. Ya ellos no usan el concepto, y yo voy a hablar con una directora del museo ahora también, no usan el concepto de guía o de especialista, sino de intérpretes del patrimonio. Ah, mire usted. Y te enseñan a bailar y además te explican todo lo que puedes ver ahí. Incluso ese museo, para poder saber todo lo que hay que visitarlo aproximadamente 2 meses diariamente. Y tiene 5 pisos. Pero todo es digital. Todo es totalmente digital con las nuevas tecnologías. Tengo muchísimo gusto en conversar con la directora de el Museo de Cera de Bayamo, Ismaris López Comas. Muy buenas noches, Ismaris, porque yo estaba en su museo, en la antigua sede, en la nueva sede. Fui a la inauguración de la nueva sede hace un tiempo en la fiesta de la cubanía, ¿verdad? Muy buenas noches, placer escucharlo. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, han sido muy amables para con nosotros. Nos fuimos hasta Bayamo, teniendo tantos museos en Santi Espíritus. Sí, cómo no. Porque queríamos escuchar la voz desde otro ángulo, ¿no? Porque la pregunta de hoy, que es sencilla, es precisamente esa. Es decir, ¿qué museo visitarías este verano? Bayamo es un lugar fabuloso. Sí, cómo no. Pero ¿por qué usted misma me recomendaría a mí que yo visitara un museo, sea el suyo, el de Cera, u otro cualquiera? Bueno, yo, como es obvio, le recomendaría que visitara mi museo, pero igual también le recomendaría a todas las personas que en este minuto pues escuchan esta emisora, pues puedan visitar no solamente el Museo de Cera, sino también todas las instituciones, tanto culturales como gastronómicas, que se encuentran en el Paseo Bayamés Calixto García. Porque es que hay muchas opciones en este verano 2017, a ritmo de festival, que usted puede disfrutar y compartir por acá con los granmenses. Porque ha sido justamente Santi Espíritu una de las provincias que nos visitan, sobre todo los fines de semana. Vienen en las giras estas de día, que hacen desde su provincia, y llegan hasta acá, hasta el Museo de Cera, que justamente mañana, día 14 de julio, está cumpliendo su 13 aniversario. Un número feo, pero igual, no tiene nada que ver con feo, nosotros. Feo para algunos, en algunas culturas es número de suerte. Exactamente. Pero fíjense usted que hoy hace 13 años también que falleció una gloria de la cultura cubana y que ustedes tienen representado en su Museo de Cera. Estoy hablando de Compay II, Máximo Francisco Repilado. Así mismo. Por eso quisimos unir también todo eso con el tema de hoy de los museos. Justamente Compay II, pues cuando hizo dueto con Lorenzo y Resuelo en el dúo Los Compadres, se inspiró en componerle a una bayamesa, a Rita Salazar Sánchez, con esa famosa canción Como Baila Rita la Caimana, que seguramente usted ha podido escuchar. Y bailar también. Y bailar también, que además contagia con su ritmo musical. Mira cómo... El Museo de Cera no solamente expone a Compay II, sino que también ya reproduce, bajo la técnica del modelado en cera policromada, 19 figuras humanas, todas realizadas por la familia Barrio, que tiene parentesco de padres con sus dos hijos y residen acá en la provincia de Granma, justamente en un municipio montañoso, me refiero a Guisa. Una técnica que no es nueva, es una técnica muy antigua y que justamente ellos le han dado esta connotación porque es la técnica que trabajan, que han continuado y que esperemos que continúe para la posteridad. Serán dos las revelaciones para este año, 2017, el día 13 de agosto estaremos develando la figura de Luis Carbonell. Es una opción que le hacemos para que nos visiten, y si usted está de paso en la provincia, pues puede llegar al Museo de Cera. Yo debo una visita, ya se me acaba el tiempo, me van a cerrar el micrófono en cualquier momento. Ya. Pero debo ir a Bayamo, este año debo ir a Santiago de Cuba, con un compromiso que tengo profesional, y quiero aprovechar para pasar por Bayamo, un lugar que yo adoro, en el que he estado muchísimas gracias. En muchos momentos, y además, si algo tengo que reconocer siempre de las y los bayameses, es que son excelentes anfitriones. Muy hospitalarios. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Lo he vivido en la fiesta de la cubanía, que he ido con la Casa de la Guayabera en dos ocasiones, y siempre me he sentido como en mi casa. Son personas excelentes. Quizás ese sea el sello de los granmenses. Entre otras cosas, porque además ustedes son elegantísimas, las mujeres. Pues que las espirituales no se me pongan bravas, pero oye, por favor. Y quién sabe si hacemos pareja, mire, llega hasta acá y visite nuestro museo y le alegramos el espíritu, ¿le parece? Todo muy puede bien. Ser posible arriba de un coche. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Muchísimas gracias. Mario. Oiga, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Un saludo desde el centro de Cuba para el Museo de Cera de la provincia de Granma, en Bayamo exactamente. Hoy hemos hablado de los museos. Buena oferta para que el fin de semana usted también esté con su familia visitando una de esas instituciones que en la provincia tenemos bastante. A lo mejor vive en Jatibonico o pasa todos los días en su auto de Jatibonico para Ciego de Ávila y nunca se detiene ahí en entrar en esa casa modesta que está en la carretera central y visitar el museo. O va a Tahuasco, o va allá, a Yaguajay, o a Trinidad, bueno, de paseo. Y Trinidad es un museo completo. Y todo el mundo habla de la historia. Todo el mundo habla de la historia del Che en Santa Clara, pero muy pocos conocen, porque en Fomento el Che muchísima presencia. Tiene una impronta enorme. Y allí lo atesoran todo con muchísimo placer. Tenemos que hacer un programa en Fomento, porque todos los días hablamos de Fomento. Y el Museo Campesino de Cabayguán. Etnográfico de Cabayguán. Sí, de Cabayguán. Que único de su tipo en el mundo. Único de su tipo. Se acabó lo que se daba. Recuerda, en la otra esquina estamos en Facebook y también en Twitter, @otra_esquina. Nos puedes escribir, mandar tu correo, tu mensaje de voz al correo carlos700@rss.irt.cu. Él es Froilán Fontela. Y él es mi amigo Carlos Figueroa. Nos vemos mañana a las 7 en punto. ¿Puede ser? Así mismo será. Yo voy a estar en el quicio, aquí en la otra esquina, va. Y yo aquí también. Hasta mañana. Chao, nos vamos. Radio Santi Spíritus en verano. Contemporánea en su tradición.